Atento, atento acá, Ladri, corresponsal popular para Radio Grito. Hoy 19 de mayo de 2018 me encuentro aquí en Ancari, un hermoso lugar de vida naturaleza. Me encuentro con Juan Keller. Está transcurriendo este mes de mayo el mes del caballo. Nos gustaría que él nos cuente por qué este mes se decide declarar el mes del caballo y cómo sería esto. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto a todos los oyentes de Radio El Grito. Bueno, contarles un poco que acá estuvimos toda la tarde compartiendo con los caballos, con la tropilla Ancarí. Una hermosa tarde, soleada, la verdad, dentro del marco del mes del caballo, que estuvo sucediendo durante todo el mes de mayo. Empezando el primer fin de semana de mayo con la tribu Scarpati, ahí compartiendo un hermoso curso de doma india, de amance y doma. Muy lindo, y bueno, fue una motivación promovida desde la Comuna de Las Calles, desde la Coordinación de Turismo, Gustavo Sánchez ahí con toda su entrega a este proyecto, que empezó el año pasado con la Semana del Caballo, y este año se transformó al Mes del Caballo. Decimos en broma que capaz que el año que viene se venga el trimestre del caballo, ¿eh? Juan, ¿por qué se decide organizar este evento? ¿Por qué se decide hacer la semana y este año el mes del caballo? Y bueno, el motivo por el cual sea el mes del caballo o la semana del caballo, el caballo está muy presente acá en este pueblo, en las calles, está muy presente siempre, ¿no? En toda la historia con los seres humanos, pero bueno, acá en las calles sigue latente, el caballo sigue caminando por las calles todos los días y siguen personas moviéndose y transportándose con los caballos. Bueno, el caballo es parte de las familias acá, ¿no? En las calles. Y fue una manera, digamos, de englobar todas las distintas disciplinas y las distintas maneras de relacionarse con los caballos. Ya sea doma, estuvieron en el club de polo, estuvieron haciendo demostraciones de lenguaje del caballo. Hoy compartimos acá lo que es la naturaleza del caballo, el lenguaje, la comunicación. Hicimos una demostración con Rubén y Sonia, que es con el equipo que trabajamos los centauros, que es la arquería a caballo. Estuvimos haciendo una demostración de lo que significa esta disciplina, que reúne ahí la fusión entre el arco, las flechas, el caballo y nosotros, ahí en una sola unidad. La verdad fue muy lindo, muy conmovedor ver lo que fue ayer con Verónica Martínez en la Granja Laromo, con la demostración de quinoterapia, la Fundación Cordobesa de Quinoterapia que vino. Bueno, y todo lo que está detrás de y acompaña, digamos, ¿no? Al mundo del caballo y todas las personas que están trabajando a diario para poder sea ayudar a las personas, sea aprender más sobre nosotros mismos. Y bueno, y darle el respeto y el honor que se merece al caballo, que es un animal que nos ha acompañado desde siempre, ¿no? El próximo fin de semana ya es el último fin de semana del mes del caballo. El viernes, si no me equivoco, Enrique Casals va a estar mostrando lo que son los pelajes criollos en la Granja Laromo. Y el domingo cierra con una fiesta gaucha en las Cabañas de las Calles, que va a ser el cierre, digamos, el cierre y una fiesta, ¿no? Va a cerrar este mes de tantos encuentros y de tanta organización y de tanto movimiento que hubo acá en las calles con los caballos como protagonistas. La gente quedó conmovida por tus palabras con el tema de respetar el caballo como uno mismo, ¿no? Sí, la verdad que fue para mí un honor que vengan a las puertas de mi casa acá a ver un poco de lo que trabajamos acá con los caballos, y trabajamos mucho con los niños. Y hoy vinieron, de hecho, más niños que adultos. Así que, bueno, como una ley de atracción, digamos. En el cotidiano, poder compartir un granito de eso que vivimos durante todo el año, acá en las calles. Estamos a 800 metros de la Plaza de las Calles, en dirección a la sierra. Y acá están las puertas abiertas siempre para todo aquel que quiera venir a vivir una experiencia con los caballos, venir a vivir un espacio de aprendizaje, de reflexión, de autoconocimiento, y bueno, en ese camino estamos, tratando de aprender y bueno, poder aportar un poquito cada día a la tierra, a los seres humanos, a todo, ¿no? Bueno, gracias Juan por la atención a Radio Grito. Gracias, soy oyente del Grito, aguante el Grito.